e la Dream Music. Tutto muévete pa'l lado, tu no ve que está perreando conmigo, conmigo, conmigo, conmigo. Tutto muévete pa'l lado, tu no ve que está perreando conmigo, conmigo, conmigo. ¿Qué te crees? Ojo que el beat, siente el beat, con mi flow, luz el beat. Peleando conmigo, conmigo, conmigo, conmigo. Tú muévete pa'l lado, tú no ves que estás peleando conmigo, conmigo, conmigo. El ladrillo. Muévete pa'l lado, tú no ves que estás peleando conmigo, conmigo, conmigo, conmigo. Tú no muévete pa'l lado, tú no ves que estás peleando conmigo, conmigo, conmigo. ¿Qué, qué, qué? Ojo de pi, siente el beat, con mi flow, luz el beat. Muévete pa'l lado, tú no ves que estás peleando conmigo, conmigo, conmigo, conmigo. Tú no muévete pa'l lado.